pensando, sabiendo, conociendo qué pasa en Chubut. Exactamente. Bueno, allí sabemos que trabajadores de la educación y de la salud, no sé si el resto de los estatales también, pero bueno, vamos a indagarlo ahora, están allí en una intensa lucha que nosotros venimos dando cuenta de ella desde hace varios días, 8 días exactamente. Ayer los vimos en estas facilidades que tenemos ahora de poder comunicarnos y transmitir cosas en la ruta, supongo que con una bajísima temperatura, reclamando por escuelas, por salario y demás, salario que sabemos que se los pagan en cuotas. Ya estamos comunicados con Aníbal Lescano, en Chubut. Buenos días, Aníbal. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la difusión. No, a vos por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación? A disposición. ¿Cuál es la situación de los docentes y de los trabajadores del Estado, no? Porque entendemos que va más allá de los docentes. Sí, por supuesto. Yo te puedo explicar quizás con mayor precisión las cuestiones que nos atañen a los trabajadores de la educación, pero obviamente la provincia de Chubut hoy está sufriendo un ataque sistemático a todos los empleados estatales, dentro de ellos, como ustedes bien nombraban, la salud, los viales, los judiciales, todo. La realidad que la provincia de Chubut está sumida lamentablemente en una situación muy, muy compleja, donde no se vislumbra una salida muy a corto plazo. Y lo único que sabemos a ciencia cierta es que es absolutamente dirigido. Esto, si hay algo que no tiene la crisis de Chubut, es casualidad, digamos. Esto ya sabemos, ya se debía venir. Mariano Orsioni, que es el actual gobernador de nuestra provincia, es el alumno más aplicado que tiene la política nacional. Viene en consonancia con lo que viene pasando también a ustedes y a todos los demás. La realidad es que con suma tristeza tenemos que decir que Chubut hoy es el espejo del resto del país a breve, a futuro. Lamentablemente este ataque, como te digo, es absolutamente dirigido, son prácticas económicas dirigidas y realizadas para destruir políticas sociales, políticas de salud, políticas educativas, de justicia. Uh-huh. Así que lamentablemente es eso lo que hoy tenemos que estar viviendo en nuestra provincia. Yo ahora estoy en Rawson, en la puerta del Ministerio de Educación, donde el Ministerio está ocupado pacíficamente por trabajadores en general, dentro de ellos también están los de educación. Estamos acá en carpas armadas afuera porque, como bien dicen, la temperatura en esta época del año acá es muy muy baja, ronda a la noche de estar haciendo menos 10 grados seguro, y ahora incluso hace muchísimo frío, y bueno, así está Chubut hoy. La verdad está muy complicado, no hemos recibido la más mínima respuesta de ningún representante del gobierno, muchísimo menos del señor Mariano Orsioni, que la única respuesta que nos está dando es con violencia, con represión, con violencia en todos sentidos, sí, porque la represión es cierto que hemos tenido hasta ahora en episodios puntuales y aislados, como fue la semana pasada en Puerto Madryn, pero la violencia viene siendo en otros aspectos, desde la falta de respeto, desde la denigración, desde la utilización maliciosa del trabajador en general y del trabajador de la educación en particular. Así que es triste, es doloroso lo que estamos viviendo y insisto, también hace poco hicimos un llamamiento a todo el arco político, porque esto consideramos que no se soluciona de un día para el otro y no es responsabilidad única de una fuerza política, sino que todos tienen que estar involucrados. Pero también sentimos eso, que del otro lado hay muy poco apoyo, muy poco compromiso desde las actuaciones, y necesitamos eso, que la ciudadanía también comprenda que nuestra reivindicación es justa, es legal y es necesaria, porque la provincia, insiste, está muy, muy compleja a todo nivel y le está llegando cada día a más y más gente. Es muy triste lo que está pasando. Claro, vos decías recién de dirigido, ¿y cuál te parece, cuál les parece en el caso puntual de la educación, verdad? Los objetivos de esa situación que se ha creado. Mira, los pedidos. Yo te explico un poco entonces el contexto. Nosotros hace un año como docentes, ¿no? Hace un año que de modo unilateral el gobierno provincial decidió eliminar la paritaria. El año pasado tuvimos un aumento en febrero de 2017 del aproximadamente 16%, con el compromiso del gobierno provincial de que en octubre del año pasado iba a haber una nueva mesa de negociación donde, bueno, ese 16% iba de alguna manera a verse aumentado. Bueno, en octubre decidieron unilateralmente de desintegrar la mesa de negociación, no prestarse la paritaria, y desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de movilidad salarial en nuestro sueldo. No tenemos hoy las asignaciones familiares actualizadas desde hace 2 años ya. La obra social nuestra estuvo cortada mucho tiempo y, insisto, para futuro también lo que se vislumbra es triste y seguramente también va a seguir cortada porque los pagos ya ha dicho el gobierno provincial que no están regularizados. Tenemos, no hay movilidad jubilatoria, hoy los compañeros jubilados, que son aproximadamente 15.000 en todo el estado, y en este caso no solo de los docentes, no tienen aumento tampoco. Así que la situación desde el punto de vista salarial es altamente complejo. Pero el problema de la educación de Chubut no solo es salarial. Claro. Seguramente es el más visualizado, si se quiere, o el que todo el mundo está más en la boca de todo el mundo, pero el problema nuestro va más allá. El problema de la educación viene de cuestiones de edilicia, por ejemplo. Hay escuelas que lamentablemente hoy están, no se pueden habitar. Tenemos un caso emblemático en la ciudad de Puerto Madryn, que es una escuela de nivel primario, la escuela 222, que está ubicada en un barrio carenciado, muy periférico dentro de la ciudad de Puerto Madryn. Ajá. Que es una escuela nueva. Fue inaugurada en el 2011 y el ciclo lectivo 2012 fue el primero que la recibió y que la inauguró formalmente, y desde el año pasado que no se puede usar porque se viene abajo directamente. Oh. Está en los techos, se tienen rotos los baños. O sea, esa escuela te la nombro porque se da la convergencia de dos cosas, ¿no? La corrupción, porque es una escuela nueva y claro, alguien tiene que responder porque cómo hizo un edificio tan deficiente en un lugar que se supone debiera haber tenido un estudio de impacto ambiental, un estudio de suelo, etcétera, etcétera. Y además la desidia y el abandono por parte del gobierno provincial, que ha hecho múltiples promesas, incluso hasta se ha presentado el gobernador con la gente, con la comunidad de ese barrio, y que hasta el día de hoy no han movido un ladrillo. Qué barra. Y es lamentable porque es un impacto, como en todas las escuelas en general, ¿no? Pero en esa en particular, el impacto desde el punto de vista social que tiene una escuela, que va mucho más allá de la educación, es realmente notorio, es fundamental. La escuela en ese caso convoca, los reúne a los chicos, le da de comer, le da la copa de leche, claro, se conocen entre sus claro, amiguitos. Hoy la verdad que es una tristeza, el otro día fuimos a la escuela a ver cómo estaba y están los estudiantes repartidos por todo el barrio, incluso dando clases en lugares que no están habilitados para eso, como es la junta vecinal. Y da muchísima tristeza, porque es como te digo, o sea, uno realmente intenta reivindicar su salario, como todos, somos profesionales, trabajadores dedicados a esto, y estamos pidiendo por lo justo, por cobrar, sí, claro, como corresponde, en tiempo y forma, porque además de todo esto, nos claro, están pagando fuera de término, ¿sí? Está el pago escalonado, que me imagino que ustedes sabrán. Sí, pero eso era una de las preguntas, porque escalonado, sí, vamos a contar que estamos hablando con Aníbal Lescano, que además sos docente en 6 escuelas de Puerto Madryn, y desde ahí, sí, desde ese lugar es del que estás hablando, ¿verdad? Sí, no geográficamente, digo, desde ese lugar de docente, claro, es el que claro, estás hablando. Esta es otra realidad que vivimos, ¿no? Para poder sumar un poco de dinero a nuestro sueldo, la norma, yo y nosotros tenemos que estar repartidos y recorrernos todo el pueblo de acá para allá, de una punta a la otra, claro, a las corridas, con, viste, como es. Además, claro, de todo lo que lleva la tarea docente, que es la capacitación externa, la preparación de una clase, las correcciones, bueno, etcétera. Sí, etcétera. Sí, sí, sí, totalmente. El pago escalonado. Sí, claro, pero no sé si es lo mismo que en cuotas. No, te explico. Ajá. Los sueldos están en segmentos, o sea, existe el primer segmento, que es todos los sueldos que llegan hasta 30.000 pesos, claro, los empleados de estatales que cobran hasta 30.000 pesos, cobran en una fecha. Este mes cobran el día 12. Ajá. Aquellos que cobran más de 30.000 pesos es el segundo segmento, y esos cobran el día 26. Bien. ¿Sí? Y el otro segmento cobra ya casi a fin de mes, que es los que cobran más de 50.000 pesos. Claro, claro. Entonces no es que nos pagan en cuotas el sueldo, pero sí está segmentado. Entonces, sí. Eso igual, el primer segmento, que es hasta 30.000, o sea, también hay que recordar que el costo de vida en las provincias patagónicas es mucho más elevado. Hoy un sueldo de 30.000 pesos rasga, llega al límite de la canasta básica familiar, que está en los 29.000, pero esa gente tiene que pagar alquiler atrasado, vencimiento de tarjeta de crédito atrasada, tiene que pagar absolutamente todo atrasado, porque los vencimientos son el 5. Pagas la luz atrasada, el gas atrasado. Disrumpe la economía, claro, absolutamente. Claro, claro, ¿sí? Totalmente. Porque lamentablemente es así. Claro. Y, insisto, esto en el contexto en el cual hace un año que no nos aumentan el sueldo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Las asignaciones están congeladas. Es decir, es todo a la vez, ¿no? Claro, Aníbal, no, la pregunta te la hacíamos porque en Santa Cruz, desde hace un par de años, reciben el sueldo en cuotas, que por eso claro, era la pregunta. Una última pregunta por mi parte, y es cómo acompaña la comunidad educativa, en este caso puntual, estos cortes de ruta, la salida de ustedes, en fin. Sí, mira, la realidad es que el fenómeno que ha causado la lucha en general de todos los trabajadores estatales ha sido súper bien recibida por la sociedad, porque acá todos estamos afectados. Chubut es una provincia periférica donde cualquier política, en este caso, insisto, no son políticas, sino que son prácticas económicas dirigidas a destruir políticas, impactan de manera terrible, mucho más de lo que lo puede hacer en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Porque acá la gente, la nafta, por ejemplo, un pequeño aumento en la nafta tiene un impacto terrible. Entonces, hoy están todos en esta situación, el comerciante, el taxista, el colectivero, no solo el empleado estatal, ¿sí? Incluso el privado también. Entonces, la gente acompaña desde ese punto de vista, ¿no? Porque aparte está triste, ¿no? No entiende realmente la situación. Claro. Es esa. Hoy hablábamos con los compañeros mientras veníamos de viaje a Rawson, que estamos todos como entristecidos, que no sabemos bien para dónde salir, no entendemos qué está sucediendo, no comprendemos realmente este abandono absoluto por parte de la clase dirigencial, y en este sentido vuelvo a repetir lo que te decía, por parte de todo el arco político. Entonces la sociedad también nos acompaña, nos ayuda, nos apoya, pero está como nosotros. Claro. Es muy difícil vivir en esta coyuntura donde, bueno, igual la gente trata de hacer lo mejor que puede, pero no sabe bien para dónde salir corriendo, ¿viste? Es una sensación muy, muy compleja. El otro día estuvimos también apoyando las escuelas primarias, porque, de nuevo, los chicos, quizás los de menor edad, son los que más sufren esta situación. Al no ir a la escuela les falta una parte enorme de su vida. Sí, claro. Imagínate claro. Lo que es para un chico que vaya un día a la escuela y después no tenga más clases hasta el viernes, no ve claro. A su maestra, no ve a sus amiguitos, no sabe la vida sí, social, sí. Es muy complicado. Totalmente. Y en ese sentido también, las madres y los padres están preocupadísimos, claro, pero también, como te digo, esa sensación de dolor, de tristeza y de abandono absoluto es realmente difícil, pero bueno, el acompañamiento es. Hoy justo estoy llegando a Rawson, te cuento una anécdota para que te des un poco de cuenta. Y bajaba una camioneta a un particular, un padre, que traía toda una caja enorme de víveres para acercar acá a la gente que está haciendo el acampe y la ocupación pacífica del ministerio. Y decía, bueno, en mi barrio me hablé por teléfono, por WhatsApp, juntamos 4 o 5 cositas y acá tienen. Trajo yerba, trajo, bueno, leña también, acerca a mucha gente porque claro. Hace mucho frío. Claro. Anoche llovió y trajeron un montón de nylon y carpas. O sea, en ese sentido, sinceramente, la verdad que hay que agradecer enormemente el apoyo que tiene la gente, pero por eso, porque no solo que entiende y comprende, sino que vive lo mismo. Claro, lo hace, claro, claro. Bueno, porque después tiene de seguir con su negocio, no es el que vende empanada, el que vende factura, sí, totalmente. Y vuelve a su casa a trabajar. Totalmente. Toma 5 o 10 minutos y se acerca y pregunta. Y está súper empático con la cuestión porque atraviesa todos los niveles. Perfecto. Y el humano es uno, por supuesto. La dimensión totalmente. Humana de esto es trascendental. Totalmente, Aníbal. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes y de nuevo agradecido por la difusión y el apoyo total a las radios como las de ustedes, que son comunitarias y que van para adelante y nos permiten hablar de lo que realmente importa, de la realidad y no de las cosas superfluas. La seguimos, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Bueno, abrazo, chao, gracias. Aníbal Lescano es docente, licenciado en Ciencias Biológicas, allí trabaja en 6 escuelas de Puerto Madryn.